En un país con graves problemas, hay gente que día a día trabaja para defender sus derechos. La gente y su defensor. Estamos con la doctora Mónica del Cerro, que es la jefa del área de salud del Defensor del Pueblo de la Nación, con quien vamos a tratar un tema que ya venimos hablando en programas anteriores y que siempre es bueno hablar un poco de la prevención, que es el síndrome urémico hemolítico. En estos días, durante el mes de enero, han aparecido nuevos casos de síndrome, hay chiquitos afectados por esta enfermedad, y Mónica nos ha hablado ya bastantes veces sobre este tema y cómo prevenirlo, pero siempre es bueno recordar y siempre es bueno el trabajo que está haciendo la Defensoría del Pueblo respecto a ese tema. Mónica, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo está Fernando? Bueno, gracias por el recibimiento. Y efectivamente, siempre hemos trabajado sostenidamente, por lo menos desde el año 2008 aproximadamente, sobre el tema del síndrome urémico hemolítico. Vamos a recordar de qué se trata. Es una enfermedad grave que afecta principalmente a niños y niñas menores de 5 años, o sea, una población muy vulnerable. ¿Cómo se transmite? Nuestro país es una enfermedad endémica, lamentablemente, transmitida especialmente por alimentos contaminados con una bacteria que se llama Escherichia coli. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, es la primer causa de insuficiencia renal aguda en niños y niñas, como dijimos, menores de 5 años. Puede causar la muerte o dejar de secuelas de por vida. Sabemos que el síndrome urémico hemolítico y otras enfermedades que se transmiten por alimentos, que son más de 250, son prevenibles. O sea, esa sería la buena noticia. ¿Qué tenemos que hacer para prevenir esta enfermedad? Y nosotros hemos trabajado, inclusive vos recordarás, Fernando, haciendo unos micros vinculados con la prevención de esta patología. Las famosas ETAs. ETAs. En distintas épocas del año, cuando los niños comienzan la escuela, cuando estamos en las fiestas, cuando salimos de vacaciones. Bueno, y las recomendaciones son siempre las mismas, pero conviene recordarlas porque vemos, como bien vos has mencionado, que hay chiquitos contagiados durante el mes de enero. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Usar agua y alimentos seguros. El agua, incluida el hielo, son susceptibles de contagiarse con la bacteria. Entonces, debemos tomar algunas medidas simples, como por ejemplo potabilizar el agua, si no tenemos agua potable, con 2 gotitas de lavandina por litro, y todo lo que sean los alimentos, lavarlos, frutas, verduras, lavarlos, pelarlos. Mantener los alimentos a temperaturas seguras, es decir, en épocas sobre todo de calor, las bacterias se multiplican rápidamente, y si nosotros los tenemos a temperatura ambiente, estamos corriendo riesgos. Después, cocinar también los alimentos completamente para justamente matar las bacterias peligrosas, y si lo óptimo sería alcanzar los 70 grados centígrados. Se le dice además al síndrome hemolítico el síndrome de la carne cruda, ¿no? O se lo relaciona con la carne cruda. Exactamente, ¿verdad? Por eso el punto de la carne debe ser siempre cocido, es decir, que no esté roja, que no salgan líquidos de un color que no sea más bien blanquecino, ¿no es cierto? Blancuzco, dicen los especialistas. Otra cosa importante, separar los alimentos crudos de los cocidos, no mezclar las carnes, el pollo con la carne vacuna, con los pescados, y menos aún sus jugos. ¿No es cierto? Mantener la higiene tanto de los utensilios que utilicemos como la ropa, los elementos con que transportamos los alimentos y particularmente lavar las manos. Es una cosa elemental, pero en muchos casos vemos que la gente manipula alimentos con las manos y no se las ha lavado. Nosotros en nuestra casa tenemos que tener esa prevención. No son muchas las medidas, pero son simples, son fáciles de adoptar y nosotros las tenemos publicadas en la página, es decir, todo esto que yo he dicho se puede releer en nuestra página, que es www.dpn.gov.ar, en la parte de salud, ingresamos a la parte de salud y sobre la mano derecha de la pantalla está entre otros temas también importantes que hemos tratado, el tema de la prevención para el consumo de alimentos. Estas cuestiones sencillas que parecen una nimiedad hacen la diferencia entre un chiquito sano y un chiquito enfermo, por lo menos con respecto a estas patologías. Perfecto, sí, es muy interesante y además ojalá que se pueda poner en marcha en todas las casas. Es decir, es algo que es necesario que se empiece desde la casa el tema de prevención y que los chicos además aprendan a lavarse las manos antes de comer y todo eso. Bueno, esto es parte de lo que nosotros podríamos denominar educación sanitaria, que se hace así, repitiendo los hábitos de aseo, machacando con los chicos, decirle lávate las manos cuando salís del baño, por ejemplo, otra cosa que no hemos dicho recién, pero que es muy importante. Sí. Los niñitos van al baño, por ahí no se lavan las manos, o porque salen corriendo apurados a jugar, o porque no alcanzan el lavatorio, entonces hay que insistir en esas cosas pequeñas que pueden hacer una gran diferencia. Muchísimas gracias, Mónica de Cerro. Gracias, Fernando. La gente y su defensor, al servicio de la población. Estamos en La Gente y su Defensor con Facundo Ureta, que es del área de pueblos originarios de la Defensoría del Pueblo de la Nación, por un reclamo que está llevando a cabo por su personería jurídica la comunidad de Tambo Báez de Bariloche, en la provincia de Río Negro. Hola, ¿cómo te va? Te saludamos, Fernando. Queremos que nos cuentes un poco, ¿en qué consiste este pedido de personería jurídica y cuál es el tema que está reclamando la comunidad? Bueno, en primer término hay que decir que la Constitución Nacional reconoce la preexistencia de las comunidades indígenas. Es decir, antes de la formación del Estado argentino se reconoce que ya había comunidades indígenas viviendo en Argentina. Lo que es esta personería jurídica es la forma de materializar, de hacer este reconocimiento, que podemos decir que es algo, si bien distinto, pero parecido a lo que sería el DNI de las personas. Es aquello que reconoce que existe una comunidad indígena y que le permitiría, trabajar, tener ciertas relaciones a través de este reconocimiento. Bueno, lo que sucede concretamente con la comunidad Tambo Báez es que solicitó el reconocimiento de la personalidad jurídica a la provincia de Río Negro, a través del órgano que se llama CODESI, y al Instituto Nacional de los Estudios Indígenas del Estado Nacional. ¿Por qué? Porque tanto la provincia como el Estado Nacional tienen la obligación de hacer este reconocimiento y otorgar esta personería jurídica. ¿Para qué le sirve a ellos la personería jurídica? Bueno, para gestionar su territorio, es decir, es como si fuera un nombramiento, de un reconocimiento de su identidad, ¿no? Sí, exactamente. Técnicamente no es necesaria la inscripción, pero bueno, digamos, hay una manera para que todos sepan que existe una comunidad y todos sepan que pueden, tener cualquier tipo de acto jurídico en estas comunidades, necesitan necesitarían de este reconocimiento. De allí la trascendencia. El punto relevante es que es un derecho constitucional. No se trata de una cuestión menor, sino que es los convenios internacionales, la Constitución Nacional, obligan al Estado a efectuar este reconocimiento. Que, como te digo, es tanto la provincia como el Estado Nacional se lo denegaron. ¿Con qué motivo? Diciendo que esta comunidad tenía un conflicto territorial con otra comunidad indígena, también mapuche. Entonces decían, como ustedes tienen un conflicto territorial, nosotros no podemos entrar a su personería sin antes resolver el conflicto que tienen. Esto, desde la óptica e investigación de la Defensoría, es contrario a la norma. Digamos, el hecho de que uno tenga un conflicto territorial no hace a su identidad, no hace a su existencia. Digo, una comunidad indígena existe y reivindica y solicita un territorio. Puede tener un conflicto con un vecino, sea o no sea indígena, y eso no inhabilita a que pueda ser una persona. Esto se lo planteamos al Estado. Imaginemos un paralelismo. Imagínense que yo quiero pedir un DNI al Estado y me lo denían porque tengo un problema con mi vecino. Claro. Es ridículo. Una cosa es la personería y otra cosa es el conflicto territorial. Distinto sería si vos pedís que tengan una titularidad, una escritura del terreno. Ahí ya sería distinto. Exactamente. Ahí sí decían, bueno, primero hay que solucionar el conflicto, pero claro, este no sería el caso. Claro. Bueno, ¿qué pasaba? Como la comunidad lo había primero pidió a la provincia, y como la provincia no daba ninguna respuesta, fue el Estado Nacional. El Estado Nacional hizo una suerte de mediación entre las comunidades, que no llegó a ninguna solución, y ambas comunidades indígenas seguían reclamando el mismo territorio. Entonces, bueno, ya está. A ver, intentaste solucionar el conflicto. No fue posible. Entrega la personalidad jurídica y después que se inicien los caminos legales para ver qué sucede con el territorio. Nosotros todo esto se lo marcamos al Estado Nacional y le dijimos, bueno, ¿qué decisión vas a tomar? Y el Estado Nacional dijo que no, que ellos no podían tomar la decisión, que la decisión le correspondía a la provincia. Y la provincia dijo que no iban a tomar ninguna decisión porque estaba interviniendo el Estado Nacional. Es decir... Entonces es un ida y vuelta que no termina sobre. Exacto. ¿Qué hace la Defensoría del Pueblo entonces en este momento? Bueno, con todos estos argumentos y después de haber acompañado a la comunidad y a este proceso de mediación, lo que hicimos fue exhortar al Estado Nacional, al INAI concretamente, a que registre la personalidad jurídica de la comunidad Tambobáez y que después realice todos aquellos actos necesarios para resolver la cuestión territorial. Y ahí marcamos que no se podía denegar la responsabilidad que tiene la Constitución Nacional al Estado, que no podía ser que la provincia le tire la pelota al Estado Nacional y que el Estado Nacional se la tire a la provincia. Bueno, lamentablemente el Estado hizo oídos sordos y después de esta exhortación respondió rectificando que ellos no podían tomar ninguna decisión, sino que era la provincia la que tenía que tomarla y que la existencia de este conflicto era suficientemente grave para esto. Entonces, bueno, frente a esta circunstancia, lo que debemos hacer es monitorear a ver cómo avanza la situación e incluir esta situación en el informe anual, que es lo que haremos a la brevedad. Perfecto. Te agradecemos mucho, Facundo, tu participación en la gente y su defensa. Concientizan sobre el peligro del consumo de las grasas trans. Desde la Defensoría del Pueblo de Formosa, se solicitó al Ministerio de Cultura y Educación Provincial que articule las acciones necesarias para que la temática de los peligros del consumo de grasas trans sea abordado en la currícula del corriente año lectivo 2015. La petición tiene fundamento en el hecho de que el consumo diario de 5 gramos de grasa trans de origen industrial puede incrementar hasta en un 25% el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. Sobre el particular, el defensor del pueblo de la provincia, José Leonardo Gialuca, expresó: según opiniones científicas, las grasas trans aumentan el colesterol LDL, conocido como colesterol malo, y reducen el colesterol HDL, el bueno, llevando a un incremento del riesgo de enfermedades cerebrocardiovasculares, muerte súbita de origen cardíaco y de diabetes mellitus, males que están en franco progreso en nuestro país, no siendo Formosa la excepción. La gente y su defensor. Producción ejecutiva, Juanjo Larrea. Operación técnica, Hugo Grepi. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González y Sola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La gente y su defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos. Hasta aquí fue La gente y su defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.